Está José Antonio Vázquez Mosquera, monje cisterciense del monasterio de Huerta, que me gustaría que hablaran de la web que tiene, que me han dicho, fabulosa, que habla de sobre el Zen y muchas cosas más, muchas teorías, y que sería interesante que la apuntaseis porque realmente os va a sorprender. A mí me ha sorprendido que me lo dijeran, o sea. Y quiero dar la bienvenida a Ingrid Tortolero, que acaba de venir de Venezuela y que espero que estén muy a gusto aquí en España, ¿sabes? Gracias. O sea, entonces, tengo que nombrar como agradecimiento especial a José Manuel Ruiz, que es el reportero de Madrid y os está haciendo una foto preciosa. O sea, así que muchísimas gracias, soy Carmelo Segura, soy el editor de Entreñas Editores. Esa érase una vez, es la web oficial de Entre Líneas Editores. Todo el que quiera entrar y ver todas nuestras novedades o participar en todas las cosas que hacemos. También os tengo que recordar que el día 27 de mayo empieza la Feria del Libro de Madrid hasta el 12 de junio, el domingo 12 de junio, y que estéis invitados a que el día que vaya José Antonio o cualquier día que vayáis allí a visitarnos a la Feria del Libro de Madrid. Y ya por mi parte, pues le voy a dar el paso, como la otra vez, a José Antonio Vázquez, que es el que realmente os va a sorprender con las cosas que va a decir. O sea, así que os pido un gran aplauso, pero es para vosotros, porque soy un público. Nada, gracias Carmelo, lo que pasa es que me ha puesto en un aprieto porque a ver ahora cómo sorprendo, estoy por hacer algo. Bueno, primero es que estoy muy contento de otra vez poder participar en esta presentación. Y bueno, participo un poco en calidad de lector de la novela, de lector que la novela le ha aportado algo, ¿no? Y entonces es un poco simplemente compartiros mis impresiones y animaros a que, bueno, a que conozcáis, a que leáis esta novela que me parece interesante para todos, sobre todo para las personas que están pues interesadas en esa búsqueda personal de crecimiento, de desarrollo humano, y también que se hacen preguntas sobre el mundo en el que viven, sobre el sentido de las cosas, sobre el momento actual en el que estamos. Me parece que la novela quiere dar una respuesta, que es la respuesta del autor. Y es una respuesta meditada, es una respuesta que no es solo intelectual, me parece que es una experiencia que nace de algo más profundo, es una respuesta como mucho más vital, y que nos la propone pues como un recurso que tengamos o como una propuesta que nosotros podemos acoger y que nos puede enriquecer, que podremos compartir en mayor o menor medida, pero que siempre nos va a ayudar. Para mí, básicamente, el mensaje de la novela, o lo que me ha impactado, os voy a comentar como algunas cosas, ¿no? Me parece que en primer lugar hay una especie de llamada de atención a todos los que estamos viviendo en este momento, como a pararnos y a reflexionar, ¿no? Y hacer como, no sé, una pequeña parada para darnos cuenta de qué está pasando, y qué sentido pueden tener las cosas que están pasando, ¿no? Y ahí José Antonio pues nos da un toque de atención, ¿no? En la anterior presentación decía, se me ocurría que quizá una propuesta tenía un elemento como provocativo. Nos hace una provocación a ver cosas que normalmente nuestra cultura, nuestra visión habitual de las cosas, no tiene en cuenta. Eso que Jung llamaría la sombra, tanto a nivel personal como a nivel cultural. Elementos que normalmente no tenemos en cuenta. Y José Antonio parece que nos dice que una de las cosas que no tenemos normalmente en cuenta es esa dimensión que podemos llamar de la espiritualidad. Esa dimensión trascendente, podríamos decir, del ser humano. Y que esa dimensión tiene una riqueza, tiene una serie de un tesoro oculto que nos puede aportar soluciones y nos puede enriquecer nuestra vida. Entonces, en esa propuesta que nos hace, me parece que tiene en su visión como muy claro que hay un tema que tenemos ahí como olvidado y que en el cual podemos beber y encontrar eso, una fuente rica, una fuente de sabiduría, que tiene que ver con los arquetipos, con ese mundo interno nuestro que normalmente no, nuestro yo consciente no ha conectado con él o no ha tomado conciencia de esa realidad, y que muchas veces nos puede dar respuestas a interrogantes que tenemos y que nos hacemos. Bueno, pues el libro es un poco un descubrimiento de ese mundo interno nuestro en donde podemos encontrar respuestas. Y además no solo es un camino que nos propone interno, de búsqueda interna, sino que nos propone como fuentes culturales donde podemos enriquecer esa búsqueda interna. Y nos habla de cosas que nuestro actual paradigma científico y religioso les tiene un poco de miedo. Cosas como puede ser la astrología, la alquimia, el esoterismo, que genera una cierta atracción, pero no tan, más que nada por su misterio y no tanto por un real conocimiento de la sabiduría que implica. Sabiduría que tiene que ver con ese manifestar la riqueza que nos habita, esa riqueza de los arquetipos que nos habita. Bueno, eso es por ahí, por un lado. Creo que es una propuesta que luego seguro que José Antonio la va a explicar mejor que yo, pero que me parece que, bueno, que nos puede aportar, ¿no? Esta novela nos va a enriquecer nuestro mundo interno, nos va a hacer conectar con elementos que todos tenemos y que a veces no hemos conectado. Nos va a conectar con ese mundo de arquetipos, de dioses, dirían los antiguos, de ángeles, podrían decir en otras culturas, ese mundo de riqueza interna. Eso que podríamos decir el paraíso interno, volver al paraíso. Y luego, por otro lado, me parece que hay una reflexión, os decía, también sobre nuestro momento cultural. Me parece que hay un análisis muy fino del tipo de cultura en el que vivimos, que podríamos caracterizar como racionalista, logocéntrica, de control, de búsqueda del dominio de las cosas, de la naturaleza, y por lo tanto que ha olvidado otros elementos. Y me parece que José Antonio señala elementos importantes como pueden ser las emociones, el cuerpo, la espiritualidad, la mística, esas otras sabidurías esotéricas y simbólicas. Y todo eso me parece que le da un nombre, que es lo femenino. Todo un elemento femenino que está como ahí menospreciado y con el cual podemos enriquecernos. Porque la propuesta que el autor hace es una propuesta de integración, de no rechazar nada de la realidad, sino de integrarlo. Y dado que vivimos en una realidad que parece que rechaza todos esos aspectos, nos propone que los recuperemos. Bien, pues es otra propuesta que vais a encontrar en el libro, y además un camino para hacerlo. Un camino que recorren los personajes y que nosotros recorremos con ellos al leer el libro. Y por último es una reflexión, yo como cristiano pues también me llama la atención. Es una reflexión en torno al cristianismo. Por un lado hay un análisis del cristianismo que hemos vivido hasta ahora, un análisis que es crítico, que nos dice, bueno, este cristianismo nos aporta unas cosas pero también nos ha alejado de otras. Hay una crítica a ese modelo de cristianismo, pero esa crítica yo creo que no quiere ser destructiva, digamos. No quiere eliminar eso, sino redescubrir un rostro diferente del cristianismo, que él lo encuentra en la sabiduría de los gnósticos, podríamos decir, en ese aspecto femenino, dulce, experiencial de la experiencia cristiana. Ahí también hay una sabiduría que deberíamos recuperar e integrar en nuestra cultura. Y por otro lado, ¿por qué el cristianismo? Pues me parece que José Antonio ha identificado la realidad, esta realidad racionalista en la que vivimos, con un estilo de cristianismo patriarcal, dogmático, literalista, que ha olvidado otros elementos de la realidad cristiana, y él nos propone no tanto olvidar el cristianismo, porque sería rechazar algo que también está en nuestra cultura, sino redescubrir ese rostro experiencial, místico, femenino, que también está en la tradición cristiana. Y ahí creo que nos aporta algo interesante, porque de alguna manera, seamos cristianos o no, el cristianismo es una realidad con la que cualquier occidental nos vamos a tener que encontrar y darle una respuesta. Y me parece que la propuesta que nos hace José Antonio es integrarlo como una experiencia personal, como una experiencia interna, más que como una afiliación a una confesión o a una institución. Entonces, termino, después de señalar como esos tres puntos, simplemente con una frase que me parece sorprendente y que me parece que resume un poco todo esto. Un camino de integración, un camino de redescubrimiento de elementos que hemos olvidado, que están dentro de nosotros que también están en la cultura, que tienen que ver con lo femenino, con lo dulce, con lo místico, con lo trascendente, y un camino que, integrando todo esto, nos lleva al autoconocimiento y nos lleva a la realización personal. Y que, como miembros de una cultura que está en torno al cristianismo, podríamos decir un camino de hacernos cristos, hacernos unos, teniendo como símbolo el Cristo, como símbolo de la unidad. Dice José Antonio, ya al final del libro, dice: este es el objetivo de los alquimistas, de esos buscadores, la reunificación de los contrarios en un ser andrógino, que una lo masculino, lo femenino, lo racional y lo irracional, lo consciente y lo inconsciente, lo espiritual y lo material. Dicho misterio no es otro que el de la muerte y resurrección de Cristo. De alguna manera nos está diciendo que esa sabiduría del ser humano es también la que nos transmite el símbolo de la muerte y resurrección de Cristo. Y dicen: esto es lo mismo que decir que el ser humano debe embarcarse en un viaje de autoconocimiento, convirtiéndose él mismo en un Cristo. Pues muchas gracias. A Maribel, Antonio Vázquez, pues deja poco sitio para los demás de decir. Bueno, ahora Maribel va a ampliar más también el libro de la Hermandad de los Iniciados. Os quiero decir una cosa muy importante, de que la Casa de Soria pues va a tener un hecho muy importante el día 5 de junio, que es la beatificación del que fue su obispo, del obispo de Palafox, en Burgo de Osma. El 5 de junio de este año pues se va a beatificar a este obispo. Si no conocéis Burgo de Osma, pues es una buena ocasión para, por lo menos, realmente pasarlo muy bien, y un sitio extraordinario, de verdad, de belleza increíble, ¿verdad, María Teresa? Entonces, que estéis invitados por la Casa de Soria a conocer Burgo de Osma, a la beatificación del obispo Juan de Palafox, y que eso va a ser el 5 de junio de 2011. Así que el hombre ha tenido que esperar 300 años, según creo, a que haya sido beatificado. Y eso era lo que me faltaba, eso. Luego yo le haré algunas preguntas a José Antonio Delgado, como el otro día, que no salió en la noria final, o sea, estoy muy cabreado, o sea, no tan llamado y... No, pero bueno, quiero decir que luego podéis participar vosotros y hacerles preguntas, sobre todo a José Antonio Delgado. Así que muchísimas gracias. Maribel. Vale, muchas gracias, Carmelo. Y muchas gracias a todos por estar aquí, escucharnos. José Antonio Vázquez ya ha dado unas cuantas pinceladas importantes de la novela, y yo hablaré de alguna cuestión adicional que se me ocurre en relación con las impresiones mientras iba leyendo el libro. Bueno, es más que una novela, es un ensayo novelado que, de una manera didáctica, a través de una comunidad de monjes, que son monjes herejes, que viven en un monasterio apartado, nos va contando lo que es el proceso, que diría yo, de individuación. Otros dirían de crecimiento, de búsqueda, de desarrollo personal, de superación de ciertos conflictos internos entre aspectos que parecen contradictorios, como el espíritu o la materia, o lo masculino y lo femenino. Y es a través de uno de los personajes, que es el que está haciendo preguntas a su maestro, que vive con los otros monjes en esa hermandad de los iniciados, que por eso se llama así, que buscan juntos un camino hacia su verdad. Y la verdad no es una verdad dogmática, que otro te dice cuál es y cuál es la respuesta y tienes que seguir unas pautas, sino que es una verdad que reside en el interior de todo ser humano, que si sabe mirar puede descubrir, y nos la transmite mediante una serie de, digamos, saberes que se consideran, pues, a veces raros, esotéricos, como ha dicho José Antonio Vázquez antes, como la alquimia, la astrología, la gnosis, pero en una nueva clave de lectura simbólica, es decir, no con un pensamiento mágico, literalista, de que si las cartas me las echan, esto significa que me leen el futuro, o la astrología también adivina cuál será mi vida, sino ver detrás de esos saberes qué inquietud humana se ha movido, qué buscaban esas personas, de cómo la alquimia buscaba en la materia algo que en realidad estaba dentro del ser humano, que era como buscar esa piedra filosofal que era la esencia de la persona, ¿no? y en ese tipo de búsquedas hacia el exterior lo que suele haber es una metáfora de una búsqueda al interior de cómo combinar nuestros elementos humanos, personales, de cómo llegar a integrarnos y de cómo nuestra integración nos lleva a una mayor realización. Por ejemplo, cuando habla de esa integración de lo femenino, de cómo lo femenino ha sido denostado o dejado un segundo plano en nuestra cultura, lo cual se ve en cómo muchas mujeres, pues a veces los roles demasiado femeninos nos pueden repeler, que si ser ama de casa es peor igual que ser médico, que la actitud de cuidado hacia los demás o el cuidado del hogar o cocinar, pues se ve como de segundo plano. Y bueno, eso no son más que ejemplos de cómo nuestra cultura nos transmite que una mujer completa es una mujer intelectual, pero no si se dedica a aspectos que son como secundarios, cuando, ¿por qué no?, una mujer intelectual también puede vivir el cuidado de otras personas o la actitud maternal, o incluso hablaríamos de una actitud empática, relacional, que también podría estar en los hombres, ¿por qué no? Porque lo femenino no es propiedad exclusiva de mujeres, aunque las mujeres se expresa con una mayor preeminencia, porque es, digamos, más su esencia, y es importante ser conscientes de cómo nuestra cultura lo ha ido dejando de lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, leo un párrafo de la novela, que creo que lo refleja bastante bien, de cómo lo sagrado femenino, que estaba presente en culturas antiguas, pues ha sido relegado a un segundo plano, y dice: este escarnio a lo sagrado femenino se ha ido extendiendo de generación en generación, creando un prejuicio profundamente anclado en el alma de todo occidental. Las manifestaciones de esta tergiversación podemos encontrarlas en el desprecio que han sufrido a las mujeres a lo largo de la historia. Un desprecio por parte de los hombres y, lo que es, si cabe, más doloroso, también un desprecio hacia sí mismas, soterrado aunque tremendamente efectivo. El desprecio hacia sí misma se manifiesta en lo que he dicho, de que las mujeres a veces no nos sentimos cómodas con los roles femeninos, la maternidad, pues por ejemplo, este país no es un valor, es casi como un inconveniente que puede llegar a surgir, y no olvidemos que somos el país con la menor tasa de natalidad de Europa, por algo será, ¿no? De cómo, por un lado, se pretende desde visiones tradicionales que las mujeres han de tener hijos, pero a la vez se ve como negativo el rol maternal, por ejemplo, castigándose a las madres solteras como si eso fuera un crimen, cuando en otras culturas la maternidad siempre era una buena noticia. Entonces, bueno, todo eso son manifestaciones de ese rechazo a los aspectos femeninos de nuestra existencia que conviene integrar para estar completos, y de cómo, si no lo integramos, nos vamos a llevar mal con eso, no solamente dentro de nosotros, sino afuera. Es decir, los hombres que no saben llevarse bien con lo femenino dentro de sí mismos tienen más problemas con las mujeres. Sabemos de los problemas de violencia de género, de los conflictos que hay en las parejas, de los malos entendidos, dificultades de comunicación, y también la novela nos trata de dar respuestas de cómo vivir esas relaciones de pareja más equilibradamente, de cómo una pareja madura pues tiene que ver con una integración y una toma de conciencia de qué somos realmente. Eso no quiere decir que haya un cliché de cómo tiene que ser uno, pero sí que es importante ser consciente, conocerse, y que ese camino de los gnósticos, que no significa que seamos gnósticos como los del siglo II o III después de Cristo, sino que seamos gnósticos en el sentido de buscar la luz interior, que es la consciencia, ni más ni menos. No hace falta ser de una religión o de otra, pero es importante ser más conscientes de quiénes somos y dejar a un lado esas máscaras que nos imponen, en las que tratamos de mostrar lo que creemos que es mejor de nosotros mismos, y dejar de lado otros aspectos que quizás sean valiosos, ¿no? Pues bueno, muy en resumen, es decir, que lo que más me ha llamado la atención de la novela es ese camino de crecimiento del personaje principal, de cómo entre los monjes del monasterio también hay una mujer, porque claro, están hablando de lo femenino, pues tendrá que haber por lo menos una mujer, y de cómo ese crecimiento del personaje también lleva a un encuentro más profundo con esa mujer que está en la novela. Y bueno, por dejar tiempo al autor y no extenderme más, luego en el debate podemos hablar un poquito más, pues no voy a decir nada más. Gracias por escuchar. Yo le voy a hacer unas cuantas preguntas a José Antonio Delgado, y por ejemplo, si este libro lo hubieses escrito cuando estaba la Inquisición, hubiese sido quemada la hoguera. Seguro, seguro, ya te lo confirmo, taxativamente. Seguramente hubiera sido. Y además, ¿no te da miedo poner en tu biografía La biografía de José Antonio Delgado, que ha salido muy favorecido, pues lo pone bien claro, de que él pues tiene estudios sobre el tema de la alquimia, la astrología, la, o sea, que realmente en aquellos tiempos oscuros pues podía ser un personaje muy sospechoso, o sea que... Sí, tú dices en los tiempos de entonces, pero es que incluso ahora. Incluso ahora, o sea, yo haciendo la carrera tuve determinados problemas cuando hablaba de ciertos aspectos que ahora yo reflejo en mis investigaciones, sobre todo cuando hablaba de la alquimia o de la astrología, o me refería, por ejemplo, a la gnosis. Alguna vez he hablado de la gnosis también. Y claro, imagínate cuando uno quiere hacer un doctorado en psicología y le dice a su director de tesis que le interesa la alquimia o que quiere estudiar el tarot o que quiere estudiar la astrología porque ahí encuentra un saber que hay que redescubrir. Pues, ¿qué le dicen? Pues que por ese camino lo llevas claro directamente. O sea, no... Entonces yo lo que hice fue mi propio doctorado, lo cercené y dije, no continúo con esta línea. Porque yo lo que quería hacer era precisamente investigar y hacer un camino que no solo fuera intelectual, sino también fuera vivencial, ¿no? Entonces, no es, o sea, la Inquisición, quiero decirte que la Inquisición estuvo entonces, y entonces era drástica, ¿no? Pero ahora mismo en el ámbito científico también existe una, entre comillas, Inquisición, en que si no estudias lo que está dentro de unos ciertos parámetros y una cierta perspectiva, sí, y se sale y te sales de ahí, pues también tienes problemas, ¿no? Tu libro, José Antonio, como muy bien ha dicho Maribel, podría servir de ayuda a que todos, tanto varón, hembra, tenemos masculina, femenina, masculina, o sea, hormonas masculinas, femeninas y tal, ¿no? Unos más que otros. Y este libro podría ayudar a personas con conflictos interiores, emocionales y de mucho tipo. Sí, de hecho, cuando yo me puse a escribir este libro, tenía en mente precisamente eso, que pues, fuera un libro, no solamente que fuera un libro ameno de leer, ni que fuera un libro entretenido, ¿no? Como una novela entretenida, sino también que a su vez tuviera, digamos, una semillita, ¿no? que sirviera de manera terapéutica para que la persona que lo vaya leyendo, pues en cierto modo le vaya tocando y vaya diciendo, bueno, y estas cosas que yo no tengo en cuenta, resulta que me están afectando en mi vida, ¿no? Entonces hay muchos aspectos de la novela que yo creo que habrá gente, sobre todo gente que está ya quizás un poquito más avanzada en ciertos aspectos, que le va a servir, evidentemente. Esa fue mi idea, de hecho. Creo que el libro tiene aún a tres aspectos. Uno es que es entretenido, otro que es didáctico, lo que quise hacer didáctico, y otro quizás que es terapéutico. O sea, tiene un aspecto, por lo menos es la idea que yo quería transmitir, y mi objetivo era que tuviera también ese punto terapéutico. Y ya por penúltima pregunta, de momento, el que tengamos, por desgracia, la crisis que está habiendo global, ¿te hace perder fe o te hace ganar fe? Bueno, habrá gente que pierda fe y habrá gente que lo gane, ¿no? Yo lo que estoy diciendo en la novela es que no nos quedemos solamente con la visión consciente y egoica de lo que representa esta crisis, ¿no? Y no nos quedemos solamente con lo aparente, sino que tenemos que ver un poquito más allá y decir, bueno, a ver, ¿qué significa todos estos tipos de catástrofes que están sucediendo, subespecie aeternitatis, es decir, desde el punto de vista de la eternidad, ¿no? Más allá del ego. Que esto busca algo, es un proceso de transformación más allá del ego. Quiere decir que estamos pasando de una cultura que es egocéntrica y antropocéntrica, quizás estamos pasando a una cultura que sea más integradora. Tal vez, pues esas son las preguntas que yo lanzo en la novela. Algunas de ellas voy a dar mi propia respuesta, ¿no? Pero la dejo abierta para que cada uno de los lectores pueda ir buscando la suya. Esto es una pregunta a José Antonio Vázquez de Mosquera, que es un día en el monasterio, día a día del monasterio. escuchando. Bueno, pues nada, yo te comento. Además, como la novela es de un monasterio, pues en cierta manera hay elementos similares. No hay, quizá no tengamos tanta búsqueda como deberíamos. No, la vida del monasterio se compone básicamente de tres elementos: una vida de oración, una vida de trabajo y una vida de estudio. Entonces, se intenta buscar un equilibrio de las diferentes dimensiones del ser humano. Entonces, parte de la jornada se va a dedicar, sobre todo siguiendo el ritmo cósmico, a hacer diferentes oraciones que tienen un significado diferente según el momento natural en el que estemos. Por tanto, cuando nace el sol se hace una alabanza, porque es que nace la vida, pero cuando hacemos la última oración, que el sol se hunde, es una oración de esperanza en la noche, de que el sol va a volver a nacer, es una oración de descanso, de recuperación de fuerzas. Bueno, tiene que ver mucho con el ritmo de la naturaleza y luego también con el significado en relación a los misterios de Cristo, ¿no? En un monacato cristiano, ¿no? La verdad es que la vida monástica es muy parecida en todas las tradiciones. Entonces tiene esa parte de orante, tiene una parte de trabajo manual. Los monjes trabajan con sus manos, son obreros, trabajan en una fábrica o trabajan en el campo o trabajan en diferentes actividades industriales que tengan los monasterios, y tiene un aspecto de estudio, un aspecto donde los monjes hacen sus estudios, a veces privados, a veces en común, a veces las comunidades todas juntas desarrollan algún tema, o cada monje va siguiendo su interés particular en el nivel de estudio. El objetivo de la vida monástica es que el ser humano se unifique. Es lo que quiere decir monje. Monje viene de monos, uno, el que busca la unidad, el que busca la unificación. ¿El monasterio de Huerta tiene algún licor que sea así fabuloso? No, el monasterio de Huerta tiene unas mermeladas buenísimas que hago publicidad. No, pero nuestra orden tiene un licor que se llama tizona. ¿Tizona? La tizona. La tizona. Que es una especie de aguardiente de hierbas. Sí, en casi todos los monasterios, ya te digo, hacen una labor industrial, entonces a lo largo del tiempo se han dedicado a muchas cosas. Y bueno, pues una de las cosas, por ejemplo, típicas de la orden cisterciense es la cerveza. En Centro Europa, la cerveza. Hay cervezas muy conocidas hechas por monasterios nuestros, que se venden además solo... hay un tope, porque hay tanta demanda que cada cliente se puede llevar a lo mejor dos cajas como máximo, porque el monasterio no tiene capacidad. Eso no sé yo. Sí, tiene. Y otra cosa muy conocida de la trapa es los quesos, sobre todo en Francia. Sí. Los quesos suelen ser muy buenos también. Joder, o sea, que estoy aquí vendiendo. Y lo que no os ha dicho es la web esa, donde tienes... Ah, vale, pues nada, yo te agradezco la... Yo te tengo dos blogs, un blog se llama Espiritualidad Caminante, Espiritualidad Cisterciense, donde un poco vamos dando a conocer lo que estamos haciendo aquí, que es difundir la espiritualidad monástica en la ciudad. Una espiritualidad que intenta encarnarse en nuestra cultura, que bebe de las fuentes de nuestra cultura, la psicología, la antropología, pues cosas como las que nos aporta José Antonio, y también ha entablado un contacto con las místicas orientales. Pero es una espiritualidad occidental, cristiana, monástica y en nuestro caso cisterciense, vinculada a nuestra tradición. Entonces ahí en estos dos blogs, Espiritualidad Caminante o Espiritualidad Cisterciense, pues publicamos cosas o anunciamos talleres que hacemos o eso. Y Maribel, esta es para ti. A ti, como mujer, este libro, ¿tú se lo recomendarías a muchos de los que es pacientes o a personas que de alguna forma, siendo psiquiatra y psicoterapeuta, le recomendarías este libro? Pues depende del problema que tuviera. Yo creo que hay personas que no lo entenderían, porque igual el tema de la espiritualidad no les llama, ni les interesa, ni les está motivando especialmente. Pero sí, al menos el caso de un paciente mío que lo ha leído, que dice que le ha enganchado y que le ha dado mucho que pensar, que tal vez no resuena con una búsqueda espiritual muy fuerte, y que le ha servido para replantearse cosas que tiene que ir digiriendo todavía, aunque está ahí haciendo la digestión, no sé, que salga. Pero en este caso, él además lo encontró casualmente porque se encontró con su blog y yo se lo había recomendado. Y luego ha comentado pues, que le ha servido, le ha dado que pensar, porque le ha dado otras visiones posibles del cristianismo, una visión más actual, Y aparte, temas que él tiene dentro en conflicto también le ha ayudado a plantearse más cosas, ¿no? Una especie de reflexión, profundización. Entonces yo creo que para algunas personas que estén en una búsqueda interior sirve, pero para gente que está muy mal queriendo resolver unos síntomas, la cabeza no la tiene en ese momento para leer nada, sino que quieren que les alivie ese sufrimiento y luego ya veremos. No, entonces ya depende. Pues ya os dejo con José Antonio Delgado. Tenemos el tiempo limitado porque antes de las 9 tenemos que terminar el acto. Así que, José Antonio, me tienes que vender el libro mejor que si fuese el niño con el pijama de rayas o... Bueno, si tenías alguna pregunta. A ver, el Fondo Sur, ¿alguna pregunta? ¿No se os ocurre? No, Fondo Centro. Fondo Centro. Vamos a ver, si gnósticos, alquimistas, hermeticistas o herméticos buscaban la vida espiritual de forma individual, esa chispa interior, y estaban en la clandestinidad porque no podían salir a la luz o muy débilmente, ¿eso no cae en contradicción con todo esta crisis que hay en las iglesias, vamos a poner las cristianas o la católica, en la cual hay un intermediario que son los obispos, los sacerdotes, los demás, eso, que por una parte siguen solamente, digamos, los designios de la jerarquía, pero no se encargan de llevar al rebaño hacia la espiritualidad? En ese caso, a lo mejor tu libro lo que hace es dar una cierta libertad al que lo lea para someterse, lo mismo que el Renacimiento, pues gnósticos, neoplatónicos y todos esos que están, son, vamos, Marsilio Ficino, Leonardo, Pico de la Mirandola. Entonces, no es que venga preparado, es que sé un poquito de esto. Sí, sí, no que lo haya estudiado, no, lo haya estudiado esta tarde. ¿Estás entonces lo que quería decir que quizá tú abogas por decir que la salvación es individual e interior? O sea, no interior, sino me refiero individual. Yo lo que abogo en el libro es que no hay un solo camino para llegar ahí, sino que hay tantos como seres humanos ahí en el mundo. Y en ese sentido, lo que hago es una propuesta, ¿vale? Entonces hago una propuesta a través de unos personajes que van haciendo un camino de autorrealización. Tú me has dicho, bueno, ahí es que me has dicho varias cosas, me has dicho muchas cosas ahí que yo trato en la novela. Quizá por no hacer más preguntas, he querido todo meter. Todo lo has metido. Entonces, digamos, tú primero has comentado el tema si había un conflicto entre el tema jerárquico de la Iglesia y la búsqueda interior, ¿no? Solo ha habido... Sí, es más que un conflicto, no quiero decir conflicto, sino una contradicción. Una contradicción entre uno y otro. El hecho de buscar, ¿sí? Digamos, a Dios. Sí. Individualmente y por métodos incluso mágicos o astrológicos o bien incluso, bueno, en religiosos también, podrían ser los cátaros, pero bueno, y la cuestión de las jerarquías actuales en las iglesias. Vale, yo en la manera que trato es que siempre hace la figura de un maestro. Sí, pero eso, sí. Un maestro no quiere decir. Lleva el rebaño, pero no tiene jerarquía. Claro, no hay jerarquía, exacto. Claro, por eso, como director general o ministro. Exacto, precisamente por eso la novela habla de la gnosis y hablo de un grupo de gnósticos en el sentido de que no haya, digamos, las dificultades que puede haber quizás dentro de la iglesia con la jerarquía. Y el hecho de que tenga que haber un intermediario para que son sacerdotes o las clases sacerdotales para que uno pueda conseguir llegar a ver esa luz interior, ¿no? Pero eso no significa, o sea, que yo proponga eso en el libro no significa que el otro esté mal. O sea, aquí el tema es, o que se deba rechazar. Aquí el tema es tratar de integrar, y quizás mi propuesta también ahí va un poco en el ámbito de la iglesia, que se tiene que producir dentro de la iglesia una renovación. Y el hecho de que ahí dentro estén sucediendo toda clase de problemas, tenemos la pederastia, pero hay otros más, eso significa que ahí dentro hay mucha sombra que no se ha integrado. Entonces la idea es que incluso dentro de las instituciones hay cosas de la sombra que se tienen que integrar. Entonces esa es la idea que yo intento transmitir en la novela. Si tienes alguna cosa que decir, sí. Añadir. con respecto a eso, yo creo que tenemos el riesgo de caer en lo mismo que nos pueden hacer los dogmáticos, que es dogmáticamente rechazarles, ¿no? Entonces creo que al final la Iglesia la podemos convertir en la sombra de nuestra sociedad por ver solo los elementos negativos que evidentemente tiene, sin ver los elementos positivos. O sea, dentro de esa jerarquía pues hay muchos señores pues muy superficiales, pero hay otros que yo creo que también, igual que todos, buscan la verdad, ¿no? Entonces yo creo que no es bueno caer en demonizar a nadie, pero sí en criticar conscientemente cuáles son los errores para producir esa renovación, porque evidentemente los hay, y los hay en toda institución, en la medida que haya jerarquías, poder, porque habrá quien le ciegue el poder y no la búsqueda de la verdad, habrá quien utilice eso para su propio beneficio y no para ayudar a los demás. Y además, yo creo que sí tiene que haber una jerarquía en el sentido de que hay personas que llevan un camino más avanzado que nos pueden mostrar parte del camino, igual que uno va a un terapeuta porque el terapeuta supone que ha avanzado un poquito más en alguna cosa, ¿no? Entonces, yo creo en la jerarquía en un sentido espiritual, no en el sentido de alguien que lleva más galones puestos o que ha trepado más porque tiene más amigos X. Entonces, ojalá esa jerarquía real espiritual se reflejase en una jerarquía eclesiástica, en el sentido que los sabios, que era una especie de aristocracia en el sentido antiguo del gobierno de los sabios, no del gobierno de los trepas, voy a decir un poco fuerte, ¿no? Entonces, creo que no es ni blanco ni negro, ¿no? Ni nosotros ni los de la religión que sea tengan los defectos. No, que pero tengan. Sí, es que creo que no se me ha entendido. Vamos a ver, lo que estoy diciendo es que he metido ahí una palabra que parece que ha desvirtuado todo y ha pervertido todo, que es jerarquía. Lo único que te estoy diciendo es que lo que decían los gnósticos verdaderamente es que ellos pues no seguían a la Iglesia porque ellos no venían al mundo con el pecado original. Ellos buscaban la chispa de Dios por ellos mismos. ¿Quiere decirse con eso que, vamos a ver, no se puede tener todo en esta vida? Y no se puede estar con Dios y con el demonio. Y no se puede estar con la jerarquía y con la vida interior religiosa y buscando ese acto mágico de búsqueda y encuentro con Dios. Es a lo que me refiero, porque si no vamos a caer en lo que decía la novela del gato pardo de Lampedusa, cambiar todo para que no se cambie nada. O sea, precisamente yo abogo, yo personalmente, como persona individual, por la búsqueda interior individual, no, y para eso a lo mejor los maestros que hay ahora no vas a encontrar, vamos, lo vas a encontrar Thomas Merton y cosas así, pero no lo vas a encontrar en Rob Pobre, por supuesto. Ya, ya. No. Pero que haya un Thomas Merton, por ejemplo. Por supuesto, eso es maravilloso. O Willy Fitzjager, etcétera, lo que nos muestra es que hay personas de las que aprender, estén donde estén. Y yo abogo también por esa búsqueda interior, pero no creo en la búsqueda individual, creo en la comunidad, igual que la idea de hermandad. La comunidad que puede ser de amigos, que tienen un objetivo común, puede ser de una pareja, puede ser de aquí que estamos en este momento haciéndonos preguntas, ¿no? No creo en una comunidad cerrada donde uno ya tiene que cumplir unas normas y si no, pues ya es expulsado. Esa es la idea de una sociedad secreta, entonces. Las sociedades secretas eran secretas porque estaban en la clandestinidad, porque claro. Tú también estarías... Evidentemente. En una sociedad secreta, si hubieras escrito ese libro, como te ha dicho el editor, en el Renacimiento, por ejemplo. Por ejemplo. O sea, la sociedad secreta es secreta simplemente para salvar el pellejo. Sí, desde luego. Pero de todas maneras también es cierto. Pero también puede haber sociedad secreta porque a lo mejor hay secretos que no pueden el vulgacho, el popular, la plebe y la chusma no tienen por qué entender ni lo van a entender nunca. Ahí va. Tampoco quiero decir que haya que ser elitista. Exacto, tiene cuidado con eso. Precisamente lo que ha hecho, digamos, en este caso, el poder, es una quiebra y una fractura entre los seres humanos. Muy bien. Entre la hermandad de los seres humanos. Exacto, justo. Muy bien. Pues, entonces, una pregunta fabulosa. Muy buena pregunta, sí. Quería preguntar a Maribel, bueno, a todos, ¿cómo, mediante qué método, técnica o tecnología alquímica, espiritual, se puede conseguir la transformación de integradora, la unicidad, esto, el monasticismo místico, de integrar la sombra? Porque en nuestra cultura, todo lo que pensamos y sentimos como personas de nuestra cultura occidental, es que lo malo, lo que consideramos malo en nosotros mismos, en los demás, debe ser reprimido, rechazado, culpabilizado, negado, castigado. Entonces, ¿cómo vamos a integrar la sombra si sigue este proceso de represión de la sombra? Y entonces, a mí me parece que el tormento psicológico de Occidente y de las occidentales es que seguimos penando por el tema de no saber integrarlo. Claro, vamos, no te puedo dar una respuesta sencilla porque es complejo el camino de cada cual, pero sí veo que en tu pregunta está la respuesta. Es decir, tú dices que estamos reprimiendo ciertas cosas, pues lo que hay que hacer es dejar de reprimir y ser consciente de ellas. Eso no es dejarse llevar por un instinto asesino, si me sale, por ejemplo, ¿no? Pero sí tomar conciencia y ver qué quiere decir en mí algún tipo de elemento, o qué quiere decir en mí el rechazo a un tipo de persona, a un tipo de actitud, que sea. Cuando uno siente un rechazo muy fuerte, tiene que tomar conciencia de que eso es un reflejo de uno mismo, ¿no? Entonces, sobre todo del camino que planteas de toma de conciencia de la sombra, yo creo que José Antonio Delgado tiene más que decir porque lo ha trabajado más, así que le paso la bola. Solamente decirte que yo creo que en muchos caminos espirituales de todas las tradiciones, más los caminos místicos, hay respuesta a esa pregunta, ¿no? Y también en muchos caminos de psicoterapia introspectivos. Entonces, todo lo que lleva a una toma de conciencia, yo creo que ayuda a superar esos obstáculos, ¿no? O sea, a través de una terapia, de un camino espiritual que favorezca la introspección. Sí, por cierto que es muy buena pregunta el tema de la sombra, precisamente porque trato en el libro mucho de la integración de la sombra. Hombre, el tema de la integración de la sombra es difícil porque sobre todo es un golpe para el ego, eso de entrada. Te da un golpe diciendo, tú te pensabas y te identificabas con ciertos valores, que pensabas que eras esto, aquello y aquello, y de pronto, de golpe y porrazo, te pasa algo, plas, te pega un golpe al ego, te deja descuarenjeringado, y luego dices, anda, todo aquello que yo creía que era, resulta que no lo soy, que hay mucho más que esto, ¿no? Entonces, pero el primer paso del golpe, lo que vas a ver es, evidentemente, lo oscuro de ti, que no reconocías, ¿no? Que tú decías, no, yo esto no lo soy. Lo es aquel, o fulanito, menganito, pero yo eso no. Entonces empiezas a darte cuenta de que lo que tú proyectabas en los demás, resulta que lo llevas tú, y lo portas tú, y lo estabas proyectando en el otro. Entonces el primer trabajo es el ir integrando todo eso que tú proyectabas fuera, pero dentro de la sombra no solamente, no nos vamos a caer en que eso en la sombra solamente está lo negativo, porque en la sombra hay parte negativa que uno no ha integrado, pero también hay potenciales creativos que tampoco has integrado porque no lo sabías que los tenías. Entonces tienes esas dos partes, digamos, la sombra se compone de partes negativas y de partes positivas que uno no conoce y que no ha reconocido a lo largo de su vida, ¿no? Entonces yo creo que eso es, digamos, el trabajo de integración es tanto de integración de la parte que tú antes proyectabas fuera, negativa, que culpabas y responsabilizabas a los demás, y entonces en ese momento tienes que responsabilizarte tú mismo de tu propio camino y de todo lo que has estado proyectando fuera, por un lado, y por otro lado, de ver qué cosas portas tú dentro, qué tipo de potenciales tienes y que no has desarrollado, no has diferenciado. Pues en esos momentos, quizás de crisis, es cuando van emergiendo estas cosas, ¿no? No sé si José Antonio tiene alguna cosa que decir. Hombre, yo creo que lo que has dicho tú me parece como totalmente clarificado, ¿no? Creo que sí, que efectivamente, tal y como lo describía Jung, la sombra era, hay elementos potenciales positivos y negativos, eso me parece que lo has señalado muy bien, que a veces tenemos, no sé, tenemos un artista, un pintor ahí y nos dedicamos a ser banqueros, ¿no? Porque nuestro papá nos dijo que era más, o la sociedad nos dijo. Entonces, bueno, creo que la clave está en eso, en desproyectar. O sea, parece que la sombra se forma por proyección y es un regreso a desproyectar esa energía que la vemos fuera, volverla para nosotros porque está en nosotros, ¿no? Quizás ese es el trabajo fundamental, que es lo que ha dicho. ¿Pero a veces hay que transformar la luz o en qué? Bueno, yo creo que la sombra, en el momento que la integras, podríamos llamar que eso sería, quizá, ¿eh? No sé si a lo mejor lo he entendido mal, pero quizá el integrar es transformar en luz. En el momento que lo integras, todas esas energías que estaban ahí como bloqueadas están dentro de ti y las puedes utilizar. Con lo cual adquieres más claridad, más energía, más vitalidad, estás más en la realidad. Quizá el problema de la sombra es que nos roba partes de lo que somos, de nuestra energía, de nuestra realidad. Entonces decimos, en vez de ponerlas fuera, vamos a recuperarlas. El trabajo de la sombra es recuperarme a mí mismo, recuperar lo que yo soy. Y por lo tanto, podríamos decir que eso sí, tener más claridad, tener más vida, vivir con más plenitud. El problema quizá mayor de la sombra es el miedo, porque la sombra en los sueños aparece como un dragón. Es lo que nos da mucho miedo. Y entonces es un trabajo también del miedo, de no dejarte, de no creerte que la sombra es un dragón, sino que la sombra, el vientre del dragón tiene una doncella muy bella, tiene un tesoro. Y tiene que ver mucho con el amor, o sea, con tomar una actitud de, creo, de aceptación, de acogida de todo lo que soy, que en definitiva es lo que, desde mi punto de vista, en esencia somos. Somos, entre comillas, amor, o si queréis con otros términos, pues somos escucha, acogida, algo así, apertura. ¿Tú que eres un monje, cuándo un monje se siente unificado? Un cuarto de hora después de muerto. Bueno, ya, ahora ya que estamos en un relax, ahora sí que tengo que cortar ya el tema, porque os tiene que hacer una dedicatoria a José Antonio Preciosas, y porque antes de las 9 tenemos que dejar desalojado el salón. Así que habéis sido un público admirable. Así que un gran aplauso para vosotros. Sí querría terminar diciendo que el día 29 del mes de abril pues se hará una presentación en el Ateneo del libro La Hermandad de los Iniciados, para que estáis invitados, para que le quieran acudir. Sí, exacto, se me olvidaba esa fecha tan importante, que nosotros no vamos a poder estar, pues porque estamos fuera de Madrid, o sea, que decir que nos han pillado fuera de Madrid, o sea. El 29 de abril. 29 de abril, en el Ateneo, o sea. De todas maneras, todos los datos los voy colgando yo en mi página web, en mi blog personal, que es Psicología Profunda y Espiritualidad. Entonces ahí podéis encontrar todo, porque yo lo voy a ir anunciando con tiempo suficiente de antelación. Y nosotros también en la web, generas una vez, le lo colgaremos igual, ¿sabes? No lo que ya vamos a colgar, pero que lo vamos a colgar. Y ya antes de recordaros dos fechas importantes. La de la Feria del Libro, que empieza un viernes 27 de mayo y termina un domingo 12 de junio, que va a la Casa Real a inaugurarla el viernes. Y luego el 5 de junio.